Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Comentario del Evangelio por Fray Manuel. Celebramos hoy la fiesta de San Pedro y de San Pablo. San Pedro era una persona normal, de los que hoy no saldría en televisión. Un pescador de Galilea, de carácter directo, impetuoso. Vivía del trabajo de sus manos en el mar, pero hubo algo que cambió su vida, un acontecimiento que marcó un antes y un después, el encuentro con Jesús de Nazaret. Desde el primer momento, Pedro quedó prendado, entusiasmado, cogido, seducido por Jesús de Nazaret. Vio en él algo especial. Por eso, cuando le pidió que lo dejase todo para seguirle y le prometió que le iba a hacer pescador de hombres, lo dejó todo y le siguió. A su lado aprendió muchas cosas. Como resumen de todo lo que aprendió, se puede citar un conocido pasaje. Cuando Jesús habla a sus oyentes de su cuerpo como pan de vida y verdadero alimento, algunos le dieron la espalda, les pareció demasiado. Jesús se acercó a los que se quedaron con él y les dijo: ¿También vosotros queréis marcharos? Fue cuando Pedro dijo: ¿A dónde iríamos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Poco a poco, Pedro, en el trato y escucha de Jesús, fue cayendo en la cuenta de que Jesús no solo era hombre, sino que también era Dios. En el Evangelio de hoy, ante la pregunta de Jesús: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro responde: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. San Pedro experimentó que las palabras de Jesús contienen vida, sentido, luz, y llevan a estar a gusto, a llenar el corazón, a tener esperanza. No todo en la vida de Pedro fue un camino de rosas. Experimentó la debilidad. También Pedro fue débil, tan débil que llegó a negar a su maestro y señor en el proceso seguido contra él. Ni le conozco. Pero Jesús resucitado salió de nuevo a su encuentro y en su debilidad y arrepentimiento le acogió, le perdonó y le puso al frente de su iglesia. Solamente le pidió que no dejase de amarle. ¿Pero me amas? Quizás la frase que resume la vida de Pablo es aquella en la que confiesa: Para mí la vida es Cristo. Desde que Jesús salió a su encuentro cuando iba persiguiendo a sus seguidores y le hizo caer en la cuenta de que era el Hijo de Dios y que su evangelio era la mejor noticia para todos los hombres, gastó y desgastó su vida en la predicación de Jesús y su evangelio. Su vida sin Cristo no se entiende. Si le quitan a Cristo, no hay vida para él. En la fiesta de estos apóstoles nos podemos preguntar: ¿Podemos confesar con Pedro y Pablo que lo fundamental de nuestra vida ha sido y sigue siendo el encuentro con Cristo Jesús y que desde ahí vivimos todo lo demás? ¿Podemos decir que en la amistad con Jesús encontramos la fuerza y la energía suficientes para enfrentarnos a todo lo que nos sale en la vida? ¿Podemos repetir desde dentro, sintiéndolas, las afirmaciones de Pedro y Pablo: ¿A quién iríamos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Para mí, la vida es Cristo.